Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces complicamos innecesariamente nuestro comportamiento cuando en realidad las cosas podrían ser más sencillas. Observa cada hora del reloj que aparece a la izquierda y sin atender a la posición que ocupa, intenta averiguar a cuál corresponde. Seguro que piensas que una representación tradicional con los números del 1 al 12 es más sencillo y práctico. Análogamente, así debe de ser nuestro carácter y nuestro comportamiento. Sería una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó. Sería una locura renunciar a todos tus sueños porque uno no se realizó. Sería una locura desistir de todos tus esfuerzos porque uno de ellos fracasó. Sería una locura no creer en el amor porque uno de ellos te fue infiel. Sería una locura alejar de ti todas las ocasiones de ser feliz porque uno de los intentos no fue correcto. Espero que en tu camino no cometas estas locuras. Recordá siempre que habrá otra ocasión, otra amistad, otro amor. Solo hay que pedirle a Dios ser más perseverantes, procurar ser más felices cada día y no perder el tiempo en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos gestionar bien nuestro tiempo? Mira, te dejo algunas pautas. Reserva tiempo para reír. Es la música del alma. Reserva tiempo para leer. Es la base de la sabiduría. Reserva tiempo para pensar. Es la fuente del éxito. Reserva tiempo para trabajar. Es el precio del éxito. Reserva tiempo para divertirte. Es el secreto de la juventud. Reserva tiempo para ser amigo. Es el camino de la felicidad. Reserva tiempo para soñar. Es el medio de encontrar tus objetivos. Reserva tiempo para amar y ser amado. Es el privilegio de los hijos de Dios. Reservando tiempo para ser útil a los otros, esta vida es demasiado corta para que seamos egoístas. Nosotros no perdamos tiempo en la vida. Lo que se pierde es la vida al perder el tiempo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.